La unidad, todos somos uno. No existe la personalidad, no existe la individuación. Todos somos uno. Todos estamos unidos por ese espíritu, por ese ser interno que tenemos nosotros. La discriminación es un tema racial, es un tema que, como alguna vez dije, ¿se acuerdan? Vamos a hablar de las geografías. Las geografías no existen. Yo creo que las geografías son situaciones que lo único que acrecentan es la discriminación racial, intelectual, social, económica, etc. Así que entremos de lleno en el programa de El Perdón. Hoy vamos a hablar sobre el perdón, que es un tema fundamental para sanar. Básicamente. Es esencial para sanar. Y queríamos hablarlo desde las distintas perspectivas de las distintas religiones. Como siempre, Francisco nos va a hablar de la perspectiva budista. Y es muy interesante porque el informe que salió ayer en los diarios habla justamente de la discriminación, en este caso particular, contra los judíos, pero existe contra todas las comunidades, lamentablemente. Pero casualmente o causalmente, esta semana se celebra este viernes el Día del Perdón, que ya lo habíamos anunciado la semana pasada, que al comenzar el año nuevo para la colectividad judía, comienzan 10 días, que se llaman los días terribles, en los que uno hace un examen de conciencia. Lo vamos a explicar un poquito más adelante, y cuál es la importancia de este día. Es el día más importante para la religión judía, el Día del Perdón. Así es. Entonces, estaría buenísimo que nos acompañen, porque para todos aquellos que no conocen de qué se trata, acá hablamos de todas las religiones, porque siempre decimos que todos los caminos conducen a Dios, y cada perspectiva nos aporta, todo suma, el budismo, el cristianismo, el islam, la religión judía, todas las religiones hablan sobre el perdón y dicen cosas muy similares. Por eso, discriminarnos, tener miedo del otro porque es distinto, es ignorancia. Entonces, sí, pero yo también estaba pensando, ¿no?, que a veces, si bien es cierto que existe la discriminación que viene de afuera hacia adentro, pero también existe la autodiscriminación, ¿no?, donde uno se aísla pensando que solamente en su lugar, en sus costumbres, es el único sitio seguro, ¿no? O sea, acá también estamos hablando de un tema de endogamia y de exogamia, ¿no? Yo creo que la salud, en todo caso, está en salir para afuera, no quedarse tan solo en lo que, vamos a decir así, en la ideología o en el sistema en el cual hemos vivido. Me parece que eso, como tú bien dijiste, se empobrece mucho. La exogamia es abrámonos hacia todos, abramos el corazón hacia todos, ¿no? Pero no tener miedo del otro porque la discriminación, o porque es de un color, o porque usa ropa rara, o porque cualquier cosa, ¿no? O sea, pero siempre la discriminación proviene del miedo, en realidad, el temor a que el otro me haga daño, entonces... A lo desconocido. Exactamente. A lo desconocido. Entonces, ¿no?, si reconocemos que todos somos uno y que el otro es... siempre tiene algo similar a mí, por más distinto que parezca en su ropa o en su aspecto o en sus facciones, finalmente todos tenemos un alma y nada es diferente entre las almas, digamos que todos somos iguales a ese nivel. Entonces, toda diferencia es ilusión, toda separación es ilusión y toda discriminación es ignorancia, por lo tanto. Porque acuérdense la segunda verdad noble cuando decía, ¿no?, o sea, que el problema del sufrimiento es el deseo y la ignorancia. ¿Cuál era la ignorancia? Un poco lo que acaba de decir Vivian, ¿no? La ignorancia es de pensar que somos únicos, que somos individualidades, que somos personalidades, que somos aparte de, o a lo mucho somos nosotros y la familia, a lo mucho nosotros y nuestra sociedad, a lo mucho nosotros y nuestras fronteras. Yo creo que el problema de la humanidad está a partir de ahí, de haber puesto fronteras, desde lo interno hasta lo externo. Y nos hemos olvidado de que realmente todos somos uno, todos somos iguales, en el fondo, en nuestra esencia, y hasta fisiológicamente incluso, todos somos iguales. Yo creo que en la medida en que podamos nosotros aceptar eso y salir de esa ignorancia, el mundo va a cambiar. Y volviendo al tema del perdón, ¿cuál es la perspectiva del budismo sobre el perdón, Francisco? Yo lo que quería hacer hoy día, ustedes saben que a mí los cuentos y las leyendas me encantan. Así que les voy a hacer una narración de una leyenda, de un hecho que le sucedió a Buda y a su gente, ¿no? Para poder entender verdaderamente, o aproximarnos, no sé si verdaderamente, pero sí aproximarnos a lo que entiende el budismo por el perdón. Dicen que el Buda estaba meditando en la espesura de un bosque, tranquilo, sus discípulos estaban cerca, ¿no? Él estaba muy, muy, muy, muy centrado, muy alineado, y de repente, de la nada, como se dice, aparece un detractor, ¿no? Había estado con el budismo, pero se peleó en un detractor espiritual que lo detestaba mal, lo detestaba a muerte, y aprovechó el mayor momento donde él estaba centrado, totalmente alineado, para insultarlo, para escupirlo y para arrojarlo a la tierra. Lo escupió, lo empujó, y el Buda, cuando pudo salir de ese trance, ¿no? Es una situación, imagínense, una persona que está meditando, viene alguien, lo insulta, lo escupe, lo vituperea y lo agrede físicamente, emocionalmente. El Buda sale de su trance, lo mira con una sonrisa compasiva. Se pueden imaginar, ¿no? Los discípulos no entendían nada. Ya los discípulos habían agarrado al hombre, ya habían agarrado palos, ya habían agarrado piedras. Estaban esperando la orden, aparentemente, de que el Buda dijera, desaparecelo, hacelo leña. Sin embargo, cuando el Buda ve toda esta situación, dice con voz suave, ¿no? Suelten al hombre. Suéltenlo. Entonces se dirige a él y le dice, mire lo que usted generó en nosotros. Nos expuso como un espejo que muestra el verdadero rostro. Escuchen esta parte. Miren lo que usted generó en nosotros. Nos expuso como un espejo que muestra el verdadero rostro. Desde ahora le pido, por favor, que venga todos los días a probar nuestra verdad o nuestra hipocresía. Continuamos en el próximo. Actualidad espiritual

va a sentirse un reaseguro, escuchen bien, va a sentirse un reaseguro en su ego culposo y así, más o menos, todos quedarán satisfechos y contentos. Y por favor, sigamos meditando como si nada hubiera pasado. Claro, lo que nos cuenta este relato es que el que está en el nivel del Buda o de Cristo, un nivel de compasión y amor universal, en realidad no puede perdonar, no tiene nada que perdonar porque nunca tuvo rencor y nunca se enojó. Y lamentablemente no es el caso de la mayoría de los mortales. Entonces uh-huh. Nosotros, la mayoría de los mortales, tenemos que aprender a perdonar, porque ese es el camino para llegar al amor incondicional, para llegar a la altura de Buda o de Cristo o de los uh-huh. grandes maestros. Entonces, no es que en el budismo no hay perdón, sino que Buda no necesita perdonar porque nunca fue dañado de ninguna manera, nunca sintió ningún daño. Yo siempre les digo a la gente cuando converso, ¿no? O sea, cuando vienen ofendidas, me dijo tal cosa o me insultó o tal otra cosa. Yo digo, ni te tocó realmente, porque lo que tú tienes en este momento es una injuria narcisística, lo que tú tienes en este momento, estás herido en tu amor propio, en tu orgullo, pero tu esencia, y esto es lo que tú estás diciendo, en tu budeidad, nadie te toca, porque eso es intocable realmente. Sí, no hay nada que pueda dañar a tu alma, no hay nada que pueda dañar a tu esencia. Nada, pero... y cuanto más nos pongamos en contacto, más cerca estemos de esa parte, que es lo que busca el budismo, cuanto más estemos cerca, cuanto más nos religuemos, cuanto más nos acerquemos a nuestra esencia, a nuestra budeidad, a nuestro Dios, llámale el nombre, la luz divina, llámale, pon el nombre que tú quieras. Nadie nos va a dañar, porque solamente de ahí, como decía el Buda, solamente de ahí puede salir amor, tan solo amor. Practicando la compasión es como se comienza a transitar para los simples mortales el camino del perdón, y es muy necesario. Desde la perspectiva budista, entonces, la práctica de la compasión es fundamental. Hay una frase que se atribuye al Buda que dice que el odio... Sigue. sí. Pensé que la querías decir vos. No, dile, sigue. El odio no cesa a través del odio. Solamente se puede cesar el odio a través del amor. O sea, lo que él hizo con este hombre que lo atacó, en vez de reaccionar con odio como lo hicieron los discípulos... Como reaccionaron humanamente. Es una reacción humana normal, porque uno cuando se siente atacado se defiende. Exactamente. Porque no tenemos todavía la altura espiritual de Buda, obviamente, pero es a lo que aspiramos, a llegar a un estado tal de compasión y de felicidad y de amor universal en el que nada nos puede dañar. Pero... Es que de nuevo repito, perdón, Vivi, nada nos daña. Es una ilusión que algo nos daña. No sé si me comprende lo que te digo. Claro, pero como vivimos en esta ilusión, es muy fuerte. Y entonces todas aquellas personas o situaciones en las que nos sentimos dañados son pruebas para ver hasta qué punto somos capaces de reaccionar con amor en vez de con odio. Y si reaccionamos con odio, tenemos mucho que limpiar todavía. Yo lo pondría así, ¿no? O reaccionamos con nuestro ser interior o reaccionamos con nuestro ego. Y casi siempre estamos reaccionando desde el ego realmente. Y lo único que se daña o lo único que se hiere con estas cosas es el ego. Porque el ego no tolera que se diga nada de él. Es claro eso. Perfecto. Entonces lo que el budismo nos enseña es la práctica de la compasión y el tomar conciencia de que nada nos puede dañar realmente. Desde la perspectiva del cristianismo, el perdón es fundamental. O sea, Cristo viene a enseñar el amor, el perdón, el amor incondicional. En la oración básica, que es el Padre Nuestro, en el credo también. Lo que primero se hace es... Padre Nuestro, claro, perdona nuestro pecado, como nosotros perdonamos. Sí. Perdónanos, así como nosotros perdonamos. Sí, sí. O sea, primero pedimos perdón, pedimos ser perdonados y después decimos que nosotros perdonamos. En todas las religiones está presente tanto el pedir perdón como el perdonar, como el asumir que uno tiene que perdonar. ¿Sí? Y hay una meditación que se hace en el budismo. Exactamente. Hay una cosita que a mí ustedes sí me gusta mucho, que es, me voy a permitir una licencia, como yo digo, etimológica, ¿no? Sobre la palabra perdonar, ¿no? La palabra perdonar viene de perdonare, ¿no es cierto? Que significa pasar por alto algo, ¿no? Dejar pasar. Dejar pasar, ¿no? Per significa dejar pasar por alto. Y donare, que es lo más interesante, significa dar. Donar. Donar. Uh-huh. ¿No? Es una donación. O sea, dejar por pasar por alto y donar. En el budismo, esto es interesante, hay dos virtudes. Son el dan, y mira, escúchame hasta la palabra, ¿no? El dan y la metta. El dan significa dar. Dar sin ningún tipo de restricción. Dar por el hecho de dar el amor incondicional. Y metta, que sería, por así decir, lo más cercano al perdón, como todos lo tenemos entendido, es la misericordia. ¿Qué significa la misericordia? Es preocuparse por el otro, ¿no? Entonces, si yo tengo misericordia conmigo, tengo misericordia contigo, tengo misericordia con el que está más allá, tengo misericordia con la humanidad, evito, que es lo que busca el budismo, lo que busca es evitar justamente el perdón, vamos a ponerlo así, ¿no? Evito, no es necesario. Si yo tengo misericordia, si yo no discrimino, no voy a ser discriminado. ¿Y en qué consiste la meditación metta, en la meditación del perdón o la misericordia? La meditación metta consiste eso, en lo que acabo de decir exactamente, ¿no? O sea, en centrarse, son cuatro pasos, ¿cierto? La meditación tiene un primer paso que ya lo hemos visto, que es el paso de la respiración, ¿cierto? O sea, centrarnos, estar solamente pensando en nuestra respiración, sintiendo nuestra respiración. Después viene lo que llaman la meditación metta, vejana. Vejana significa meditar, que es meditar justamente en esto, en perdonarme a mí mismo, perdonar al ser querido, perdonar al que está a lo más cercano a mí y perdonar a la humanidad. Son cuatro pasos en la meditación metta, donde yo me perdono, donde yo te perdono, donde perdono a los que están a cierta distancia, y los que yo perdono a los malos también, a los que me han hecho daño, y perdono a la humanidad y a aquellos que le hacen daño a la humanidad. Esa es la meditación metta. Y es una de las meditaciones básicas del budismo. Es la básica, o sea, primero está la meditación de la respiración para centrarnos, y después automáticamente pasamos a la meditación metta. Porque si yo guardo rencor, odio, enojo en mi corazón, no puedo llegar a ningún estado de iluminación ni nada que se le parezca. Es muy interesante porque desde el budismo, que es una religión que surgió 500 años antes de Cristo, pero que viene ya desde el Vedanta con estos principios, se habla del perdón y de la compasión, ¿no? Y desde, bueno, el cristianismo, de más está decirlo, que el perdón es el mensaje que Cristo viene a dar. Si me pegan en una mejilla, ofrezco la otra. Uh-huh. En el Evangelio, según San Mateo, se habla de que Jesús dijo: amen a sus enemigos, bendigan a quienes los maldicen, uh-huh, hagan bien a quienes los odian y oren por quienes los ultrajan y los persiguen. Qué difícil, ¿no? Sí. Pero bueno, esta es la marca de la santidad, poder perdonar. Que coincide totalmente con la práctica metta, ¿no? O sea, la práctica metta dice: tengamos misericordia hacia nosotros mismos, tengamos misericordia hacia nuestro un buen amigo, tengamos misericordia hacia una persona que no es indiferente, tengamos misericordia hacia una persona difícil con la cual no nos llevamos bien, tengamos misericordia hacia todos los seres de la humanidad. Esa es la meta. Esa es la meta de meta. Tener misericordia. Y lo que estábamos escuchando durante todo este bloque y en la pausa musical anterior es el Kyrie Eleison, que es la oración cristiana que dice: Señor, ten misericordia, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de mí. Y con esto nos vamos a la tanda. Elé.

el día del perdón en sí mismo es un día de ayuno. Mira tú. Es un día de ayuno total, de alimento, de líquido. Es un día en el cual no puede uno bañarse, ni lavarse, ni comer, ni tomar. Uh-huh. Y tiene que estar en una actitud de humildad, fundamentalmente. Uh-huh. De humildad y de aceptación y de reconocimiento de todo aquello en lo cual se equivocó o pudo haber hecho daño. Esa es la toma de conciencia. Y si considera que alguien lo dañó, también tenemos la obligación de perdonar. Uh-huh. Por eso es el día del perdón o de la expiación a nivel personal y también comunitario, porque se pide perdón por todo lo que uno hizo y por lo que hicieron los demás. Se pide perdón en comunidad, no en soledad. Esto es muy interesante porque uh-huh. es un perdón colectivo. Pedimos ser perdonados y perdonamos a aquellos que de alguna manera nos causaron algún daño. Uh-huh. Y es muy interesante porque hay una oración que se lee todas las noches antes de ir a dormir, que es muy similar a lo que vos estabas comentando uh-huh. de la meditación esta de la compasión. A mí me gustaría que en este momento los que pueden se relajen y de alguna otra manera traten de escuchar y compenetrarse con estas palabras. Porque creo que no les estamos, yo me acabo de dar cuenta de una cosa, que no les estamos hablando al ego, evidentemente. Les estamos hablando a su deidad. Les hablamos a su Dios interno. Este es un programa para su ser interior. Cierren los ojos, desconecten los sentidos y escuchen esto, por favor. Lo primero que tenemos que hacer es tratar de pensar si hay alguien a quien tenemos que perdonar o alguien a quien le hicimos daño y queremos que nos perdone. De alguna manera tenemos que centrarnos en aquello hacia lo que guardamos rencor o resentimiento, porque está comprobado científicamente que el rencor y el resentimiento produce enfermedades. Estrés seguro. Bueno, primero produce estrés porque estamos permanentemente con una sensación de inquietud. No tenemos paz, no tenemos paz interior si es que estamos resentidos o enojados con alguien. Y esto con el tiempo se va anquilosando, se va cristalizando y se va de alguna manera poniendo en el cuerpo. Entonces, si nosotros practicamos el perdón, lo podemos hacer desde la religión que profesemos, pero... Eso no importa. Eso no tiene importancia. Lo importante es el mensaje. Esto es universal realmente. Si no, estamos en la discriminación. Si vamos a decir, esto es budismo, esto es judaísmo, esto es catolicismo, esto es islam, estamos en la discriminación. Esto es universal. Esto obedece al ser sintiente realmente. Sí, como una práctica de todos los días, comenzar a pedir perdón, pero para pedir perdón, primero tenemos que perdonar. Si en algo te ofendí, perdón. Ahora vas a cantar el bolero. Por ser como yo soy, perdón. Bueno, el bolero con ese acento latino nos mató a todos. Pero bueno, sí, no hace falta que cantemos. Podemos pedir perdón desde el corazón, pero no, si pero queremos también, cantar también perdón, está perdón, bien. Yo estoy, pero también hay el perdón, es que lo que más conocemos es el perdón en las relaciones humanas, ¿no es cierto? Y básicamente en las parejas, o sea, ¿no? Pero creo que se puede hacer mucho más extensivo, o sea, no solamente en relación a la pareja, ¿no? Totalmente, a todos. Porque en realidad, en la experiencia que tenemos, en la experiencia terapéutica, generalmente, contra quienes más se guarda rencor es contra los padres. Porque no me dieron, porque no me atendieron, porque me quitaron, porque me prestaron atención, porque no me prestaron atención. Entonces, en principio hay que soltar esto, porque no puedo tener ningún vínculo sano si no perdono y suelto cualquier problema que haya tenido con los primeros vínculos esenciales que son con los padres. Como dice la psicoanalista Melanie Klein, ¿no? Para poder dejar de ser niños, lo primero que hay que hacer es perdonar a los padres. Tal cual. Entonces, les contaba de esta oración que lo primero que pide es que Dios me permita a mí perdonar a los demás. O sea, perdonar a todos, a quien me hizo daño a propósito, sin querer, contra mi cuerpo, contra mi propiedad, contra todo aquello que es mío, sea por su voluntad o sea por negligencia, y sea en esta encarnación u otra. Esto dice la plegaria. O sea, que habla de reencarnación. Habla de reencarnación. Es una plegaria que está en un libro de oraciones de la liturgia hebrea, que se lee todas las noches antes de dormir, primero se dice, perdono a todos los que me hicieron daño y que nadie sea castigado por mi culpa. Y después dice, Dios, perdóname. Okay. Primero tengo que perdonar yo si es que quiero ser perdonado. Y las personas no tienen conciencia muchas veces de que el perdonar no es liberar al otro, es liberarse a uno mismo. Esto es la perspectiva transpersonal, ya que obviamente proviene de todas estas religiones. ¿Cómo es eso, Vivi? Si yo perdono, no quiere decir que vaya a ver a alguien y le diga, mira, te perdono, porque quizás esta persona ya ni se acuerda de que me hizo algo, no tiene conciencia de haberme dañado muchas veces, uh-huh. y no va a entender de qué le estoy hablando. El perdón es algo que yo tengo que soltar en mi interior, y es aquello que me libera a mí, y es aquello que me sana. Pero eso, o sea, para entender bien, por ejemplo, hablando en los términos de pareja que estábamos hablando, Nadia, o sea, si yo pido perdón por haber hecho algo a mi pareja, perdonar no significa que me tengo que quedar con esa persona o tengo que aceptar el hecho que lo que sucedió. Perdonar es algo mío, como tú bien dices. No tengo por qué quedarme con esa persona ni tengo que negar que sucedió algo efectivamente. No, tal cual. Ahora, perdonar y pedir perdón son dos ámbitos distintos. Si yo perdono, tengo que perdonar en mi interior. Si yo siento que tengo que pedirle perdón a alguien, pues tengo que ir y pedirle perdón si esa persona está viva y lo puedo hacer. Claro. Porque eso sería el acto de humildad y de reconocimiento. Exactamente. Ahora, ¿cómo perdono a alguien que ya se fue? Por ejemplo, si mis padres ya no están, o alguna persona que partió, o alguna persona con la que no puedo tener más contacto. No importa si se lo digo o no se lo digo, tengo que perdonarla en mi interior, eso es lo importante. Okay. Hay un libro que se llama Perdonar es sanar, y hay un investigador, un doctor en psicología que se llama Fred Luskin, que es el autor de este libro, que hace talleres y hizo muchas investigaciones sobre la influencia del perdón en la salud. Ah, mira. Y hay como comprobaciones científicas de que el que no perdona, enferma. Y los problemas de salud que trae el rencor y el resentimiento son desde hipertensión, estrés, hasta cáncer. Entonces, la importancia del perdón es fundamental no solamente para nuestra paz de espíritu, sino para nuestra salud física. Hay una frase que a mí me gustó mucho, que la escuché, que dice, tener resentimiento es como tomar veneno y esperar que el otro se muera. Tal cual. ¿Sí? ¿Esa quién lo dijo? ¿Quién fue ese? Lo escuché en un unipersonal de Carrie Fisher, pero no sé de quién es el autor de la frase, pero es excelente. ¿Por qué? Porque si yo no perdono, no es que el otro va a ser castigado por mi causa. En realidad, no controlo lo que le ocurre a la otra persona. Lo único que puedo tratar de controlar es lo que me ocurre a mí. Uh-huh. Y mientras yo no perdono, me estoy manteniendo yo presa del rencor, del resentimiento, de los malos sentimientos. Si lo suelto al otro, me suelto a mí. Esto no quiere decir que el otro no tenga que, de alguna manera, asumir la responsabilidad de sus actos. O sea, podemos ponerlo así, es una energía no tramitada, en el buen sentido, porque es una energía destructiva que queda dentro mío. El resentimiento, el rencor, es, como decimos nosotros, el resentimiento es el odio sordo que me está corroyendo por adentro. Y me enferma. Y me enferma. Es una energía no tramitada. Y mientras yo no perdone a los demás, no voy a ser perdonado tampoco. No tiene sentido pedir perdón a Dios si yo no soy capaz de perdonar. ¿Sí? Entonces, si yo me equivoqué, no soy diferente de cualquier otro. Todos nos equivocamos y todos tenemos que pedir perdón. Pero primero, para ello, tenemos que perdonar. Dicen que perdonar es divino y ahí estamos en problemas. Perdonar es divino, pero justamente aspiramos con nuestra chispa divina a llegar a ese nivel. Uh-huh. Como tema musical, para terminar este bloque, elegimos a un tema que canta Barbara Streisand, que quiere decir, es un tema que canta en hebreo y que se canta en estos tiempos en los templos para el Día del Perdón, que es Padre nuestro, Rey nuestro, escucha nuestra plegaria y perdónanos. Lo dejamos con este tema musical. Thank you. las 24 horas. Radio en vivo. Radio en vivo. 9, 4, 7. Más radio para las producciones independientes. Radio Palermo. Radio Palermo. Leira 94.7. Escribinos a actualidadespiritual@gmail.com. Si querés información sobre nuestros talleres y seminarios, déjanos tu mensaje al 4782-5497. Esto es Actualidad Espiritual. Integrando cuerpo, mente y espíritu para elevar tu conciencia. Todos los miércoles de 11 a 12 del mediodía. Conducen Francisco de Sela y Viviane Delmut. La verdad que muy lindo el tema de Barbara Streisand, ¿no? Muy lindo. Barbara es una genia total, la verdad, en lo que cante, en el idioma que cante. Sí, la verdad que sí. Bueno, ahora habían dos temas que me parece que son centrales en todo esto, ¿no? Que son la diferencia entre responsabilidad y culpa, ¿no? Porque se habla del sentimiento de culpa como algo inconsciente y se habla de la responsabilidad como la capacidad que uno tiene para responder ante los hechos de uno. A ver. Claro, porque aparte de perdonar a los demás y pedir perdón, uno tiene que perdonarse a sí mismo fundamentalmente. Uh-huh. Porque la enfermedad muchas veces proviene de no perdonar a otro, pero no perdonarnos a nosotros mismos. Como en la famosa novela Crimen y Castigo de Dostoyevsky, si yo no me perdono a mí mismo, a la larga voy a buscar un castigo para mí. Y ese castigo puede ser físico, puede ser externo, puede ser de cualquier tipo. Entonces, ¿cómo corto la culpa? ¿Sí? ¿Cómo hacemos para que la persona que realmente se equivocó, dañó a alguien, cometió un error, pueda perdonarse a sí misma? En primer lugar, el perdón no implica que no se haga cargo de lo que hizo. Y hacerse cargo es la responsabilidad. Responsabilidad, la palabra responsabilidad, quiere decir habilidad para responder. Responsibility, habilidad para responder. Yo respondo ante lo que hice. Respondo por mis hechos, por mis palabras, por mis sentimientos, por mis pensamientos. Claro, pero no castigándome, sino tratando de reparar. Y solo puedo reparar desde una acción positiva. Si me siento culpable y me autodestruyo, no reparo nada. Solo estoy causando más daño. Entonces, a todas las personas que se sienten culpables, lo que tratamos de explicarles o de hacerles ver, que puede ser que hayan cometido, hayan hecho daño, pero no se repara el daño dañándose a uno mismo. Se repara haciendo algo positivo. Y aunque no podamos ya reparar con la persona a la que le hicimos daño, quizás se puede reparar de otra manera, porque las buenas acciones van hacia el universo y retornan. Es muy agradable cuando alguien le hizo, cuando uno le hizo daño a alguien y en esa misma persona tú puedes reparar, pero también se puede reparar ese daño en otras personas, ¿no? Porque si seguimos con la idea de que todos somos uno, también les va a llegar. Pero quería decir algo, ¿no?, en relación a esto, a la responsabilidad y a la culpa. Tú sabes que en la Cábala, la parte mística del judaísmo, dice, ¿no?, que lo más terrible no es tanto el haber infligido el daño, ¿no?, a la otra persona, porque de alguna otra manera esa persona por sus actos se autogeneró ese daño. Lo terrible, donde uno tiene que tomar es conciencia, haber sido elegido para infligir ese daño, ¿no? Quiere decir que uno está vibrando en niveles muy bajos, si te utilizan, dice la Cábala, como un ejecutor realmente, ¿no? Entonces, la preocupación de la Cábala está realmente en subir esos niveles de vibración energética, ¿no? Claro, porque todo aquello que nos ocurre por algo, ¿sí? Nosotros atraemos hacia nosotros aquello que nos ocurre. Y aquel que nos daña también juega un papel, un rol dentro de lo que es el plan cósmico, y eso lo tenemos que aceptar. Exactamente. Y aquel que nos daña, sin que por esto nosotros al perdonarlo no lo liberamos, cada uno después tendrá que hacerse cargo, hacerse responsable de sus actos. Uh-huh. Una vez que aceptamos que en realidad algo aprendimos de esto, porque todo lo que nos ocurre tiene que ver con algo que tenemos que aprender, el peor enemigo termina transformándose en el mayor maestro. Okay. Una vez que podemos aceptar esto y desde nuestro corazón soltar y no cargar más con este peso, es cuando realmente podemos evolucionar y sanar. Acuérdense que perdonar no es soltar ni liberar al otro, es liberarse uno de esta carga. Y nosotros a través de esto, del trabajo del perdón, en talleres, en cursos, en seminarios, lo que tratamos es de acercar a la persona a su esencia y a que pueda realmente evolucionar, porque si no soltamos, si no perdonamos, no hay crecimiento, no hay evolución espiritual posible. ¿Hablamos del taller? Sí, el taller del perdón es un taller que, bueno, lo he dado ya hace muchos años, y donde cada uno trabaja sobre aquellas situaciones, personas a quien tiene que perdonar, inclusive uno mismo, ¿sí? Y se trabaja en forma grupal con el perdón individual de cada uno, porque siempre que se trabaja en forma grupal es como que la energía se potencia y soltamos todo aquello que tenemos aferrado. ¿Tienes programado algo? Sí, en el mes de octubre vamos a dar talleres. Nuestro teléfono para quien quiere información sobre los talleres es 4782-5497, 4782-5497, ahí pueden dejarnos un mensaje. También pueden escribirnos a actualidadespiritual@gmail.com y también vamos a subir la información a nuestro blog, que es actualidadespiritual.blogspot.com. Muy fácil, actualidadespiritual.blogspot.com. Quería contarles un cuento zen. A ver, y así ya vamos entrando en el próximo capítulo. Dos monjes zen iban cruzando un río cuando se encontraron con una mujer muy joven y hermosa que también quería cruzar, pero tenía miedo de que la arrastre la corriente y les pidió que la crucen. Así que un monje la subió sobre sus hombros y la llevó hasta la otra orilla. El otro monje estaba furioso. No dijo nada, pero hervía por dentro. Eso estaba prohibido. Un monje budista no debía tocar a una mujer. Y este monje no solo la había tocado, sino que la había llevado sobre los hombros. El monje dejó a la mujer en la otra orilla y los monjes siguieron caminando, recorrieron varios kilómetros. Cuando llegaron al monasterio, mientras entraban, el monje que estaba enojado se volvió hacia el otro y le dijo: «Tendré que decírselo al maestro, tendré que informarle acerca de esto, está prohibido». «¿De qué estás hablando? ¿Qué está prohibido?», le dijo el otro. «¿Te has olvidado? Llevaste a esa hermosa mujer sobre tus hombros», dijo el que estaba enojado. El otro monje se rió y le contestó: «Sí, yo la llevé, pero la dejé en el río, muchos kilómetros atrás. Sin embargo, tú todavía la estás cargando». Exactamente. Y de esto se trata el perdón. O sea, el que no perdona todavía está cargando el agravio y se pone en víctima y no lo suelta. Y se enferma por algo que por ahí ya pasó hace años, hace un montón de tiempo, y no sale de ahí. Y eso no le permite vivir aquí y ahora. Aquí y ahora, que es el estar presente, que es la esencia del zen. Exactamente. Hablando de eso, el próximo miércoles tenemos a... al sensei Luis Falcone, que va a estar aquí con nosotros, nuestro primer invitado, a hablar de budismo zen. De budismo zen, de kyudo zen y la práctica del zen en nuestro país. En la práctica de las artes marciales de los antiguos samuráis. Exactamente. Así que vamos a tener la semana que viene un programa muy interesante. Y por eso quería contar este cuento zen que habla del perdón, de no mantener y no cargar con nuestras ofensas, porque solo nos hacen daño a nosotros mismos. No dañamos a nadie manteniendo el rencor, solo a nosotros. Entonces, tenemos que trabajar el perdón. En los talleres lo que tratamos es que a través de pasos en los cuales comenzamos a tomar conciencia de dónde nos sentimos ofendidos o dañados, poder soltar esto, poder dejarlo ir, poder de alguna manera reparar en nosotros esta herida para abrirnos a todo lo bueno que tiene la vida para ofrecer, porque el quedarse con la amargura, con el rencor y con el resentimiento nos va cerrando, cerrando, cerrando y no vemos todo lo bueno que la vida tiene para dar. Nos perdemos de la vida si nos quedamos en el rencor y en el resentimiento. Por eso yo creo que si todos podemos 5 minutos todos los días tener una meditación metabajana donde nos podemos centrar en nosotros mismos, en un ser querido, en un ser difícil para nuestra relación, en seres más alejados de nosotros, en todos los seres vivientes, yo creo que vamos a ir cambiando la forma de pensar y vamos a terminar con la discriminación y con las fronteras. Yo quisiera pedirle a Vivi que nos dé ese saludo que se da en esta época al terminar este programa. Para todos y en especial para la colectividad judía, Hatima Tová, que sean inscriptos, que seamos inscriptos en el libro de la vida, que sepamos perdonar y ser perdonados. Una muy buena semana para todos. Nos vemos el próximo miércoles aquí por FM Palermo. La radio de las producciones independientes. Radio Palermo. 94.7. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. Para ponerle fin a jornadas de trabajo interminables por un sueldo que no alcanza. Que el salario cubra el costo de la canasta familiar con una jornada de 8 horas. Para conquistar tus reclamos, diputados de izquierda en el Congreso y una alternativa política de los trabajadores en el país. Frente de Izquierda, Jorge Altamira, presidente. Cristian Castillo, vice. Frente de Izquierda, lista 135.